Noemí era una niña precoz de 8 años. Un día escuchó a su madre y a su padre hablar acerca de la salud de su hermanito Andrés. Ella solo sabía que su hermano estaba muy enfermo y que su familia no tenía dinero. Planeaban mudarse para un complejo de apartamentos el siguiente mes, porque su padre no tenía el dinero para las facturas médicas y la hipoteca. Solo una operación costosísima podría salvar a Andrés. Un día, escuchó que su padre estaba buscando un préstamo, mas no lograba conseguirlo. Lo escuchó decirle a su madre, quien tenía los ojos llenos de lágrimas. Ay, mujer, solo un milagro puede salvar a nuestro hijo. Noemí fue a su cuarto y sacó un frasco de jalea lleno de monedas que mantenía escondido en el guardarropa. Vació todo su contenido en el suelo y lo contó cuidadosamente. Luego colocó todas las monedas en el frasco nuevamente, lo tapó y salió por la puerta trasera sin que sus padres se dieran cuenta. Y caminó 6 cuadras hasta la farmacia del pueblo y esperó pacientemente su turno. El farmacéutico parecía muy ocupado con un cliente y no le prestaba atención. Noemí golpeó su zapato contra el suelo para llamar la atención, pero nada ocurrió. Se aclaró la garganta con el peor sonido que pudo producir, y nada. Finalmente, sacó una moneda del frasco y golpeó el mostrador. ¿Qué deseas, pequeña? ¿No ves que estoy muy ocupado? Estoy hablando con mi hermano. No se enoje, señor. Yo también quiero hablarle acerca de mi hermanito. Está muy enfermo y quiero comprar un milagro. ¿Qué dices? Sí, señor. Su nombre es Andrés y algo le está creciendo dentro de su cabeza. Y mi papá dice que solo un milagro lo puede salvar. Y yo he venido a comprar uno. ¿Cuánto cuesta un milagro? Aquí no vendemos milagros, pequeña. Lo siento, pero no te puedo ayudar. Mire, yo tengo el dinero para pagarlo. Si no es suficiente, conseguiré el resto. Solo dígame cuánto cuesta. Ya te dije, pequeña, yo no vendo milagros. Porque los milagros no vienen en botes ni en cajas como estas medicinas. Los milagros se hacen en el cielo y solo Dios los da, si lo pides con mucha fe. Las lágrimas comenzaron a brotar de los pequeños y redondos ojos de la niña. Y saliendo de la farmacia, se encaminó hacia su casa, con la cabeza baja y su corazoncito invadido por la tristeza. Le aterraba el pensamiento de no volver a ver a su hermanito, quien ya para entonces agonizaba en su lecho. Cuando de pronto y sin darse cuenta, chocó contra alguien. Levantó su carita y vio a un personaje cuyo rostro resplandecía y le adornaba una sonrisa que al instante transmitió paz y alegría al corazón de la pequeña. ¿Por qué lloras, pequeña niña? Porque mi hermanito Andrés tiene un tumor en la cabeza y mi papi dice que solo un milagro lo puede salvar. Fui a la farmacia a comprar uno, pero el señor de la farmacia me dijo que los milagros solo Dios los hace. ¿Usted sabe dónde está él? El personaje le contestó con otra pregunta. ¿Has oído hablar de Jesús? Sí, señor. Mi mamá dice que murió en una cruz y que luego lo pusieron en una tumba, pero después resucitó. Veo que sabes mucho, pequeña. Ahora te diré dónde está Dios para que le pidas el milagro que necesita tu hermanito Andrés. ¿Dónde? ¿Dónde, señor? Yo soy, mi pequeña niña, el que habla contigo. Y he venido porque escuché tu llanto y sé que amas mucho a tu hermanito. Y ahora regresa a casa. Tu hermanito Andrés ya está bien. Y tus padres te están buscando. Al escuchar tal declaración, la pequeña Noemí no podía hablar. Pero extendiendo el frasco de monedas hacia Dios, le pedía que lo tomara. ¿Te acuerdas lo que tu madre te dijo acerca de mí? Es verdad. Yo morí en una cruz y derramé toda mi sangre por los pecados y enfermedades de todo el mundo, incluyendo a tu hermanito Andrés.